mejores frases que a todos nos fascina escuchar. Buenos días, señor idealista. No olvide tampoco su buen capital, ya que a sus créditos debe respaldar. Me.